Capítulo 12. El testimonio de Alicia. ¡Presente! Gritó Alicia, y olvidándose de lo mucho que había crecido desde que estaba en la sala, se levantó con tal ímpetu que el borde de la falda tiró de la tribuna donde se encontraban sentados los miembros del jurado. Se volcó la tribuna, y cayeron sus ocupantes sobre las cabezas de los espectadores que se encontraban en las filas inferiores. Y durante unos momentos se produjo tal agitación de brazos, piernas y cuerpo que Alicia no pudo menos de recordar el día en que volcó una pecera llena de peces de colores en el suelo de su casa, hacía apenas una semana. —¡Ay! —exclamó Alicia consternada—. ¡Oh, les pido perdón! Y se apresuró a recoger uno a uno a los miembros del jurado que estaban desparramados por el suelo, porque tenía la vaga impresión de que, tal como ocurría con los peces de colores, si no los recogía con presteza y los colocaba en su lugar, se morirían. «No ha lugar a que prosiga el juicio», dijo el rey con una voz grave y severa, «en tanto que todos los miembros del jurado no hayan ocupado sus respectivos lugares». «He dicho todos», añadió, fulminando a Alicia con la mirada. Alicia miró hacia el estrado y se dio cuenta de que con las prisas había colocado a la lagartija boca abajo, y la pobre no hacía más que menear melancólicamente la cola, incapaz de incorporarse por sí sola. Alicia rectificó su posición, aunque, pensaba la niña mientras ayudaba a la lagartija, de bien poco le va a servir. Para el caso, lo mismo da que esté boca arriba que boca abajo. En cuanto los miembros del jurado se hubieron repuesto del susto y hubieron recuperado sus tizas y pizarras respectivas, se pusieron a garabatear en ellas con gran diligencia para dar cuenta del accidente que acababan de sufrir. Todos menos la lagartija, que parecía muy afectada por el accidente y se había quedado como ausente, contemplando el techo de la sala con los ojos como platos y la boca abierta de par en par. —¿Qué sabes tú de este asunto? —le preguntó el rey a Alicia. —Nada —respondió Alicia. —¿Nada en absoluto? —insistió el rey. —Nada en absoluto —afirmó Alicia. —Eso es de una gran trascendencia —aseguró el rey volviéndose hacia los miembros del jurado. No habían aún acabado de escribir la última palabra del rey en sus respectivas pizarras cuando les interrumpió el conejo blanco. —¡Intrascendencia! Es lo que sin duda ha querido decir su majestad, le dijo al rey en un tono muy cortés, pero frunciéndole el entrecejo mientras le hablaba. —Naturalmente, se apresuró a corregir el rey, he querido decir intrascendencia. Pero continuó para sí mismo con la misma cantinela. —Trascendencia, intrascendencia, trascendencia, como si tratara de decidir cuál de las dos palabras le sonaba mejor. Y así, algunos miembros del jurado escribían trascendencia en sus pizarras y otros intrascendencia. ¿Qué más da? Pensaba Alicia mientras contemplaba a los animales escribiendo en sus pizarras. En ese momento, el rey, que había estado escribiendo afanosamente en su libreta de notas, exclamó: —¡Silencio! Y a continuación leyó lo que acababa de anotar. Artículo 42 del reglamento. Todas aquellas personas que midan más de 1,5 kilómetros de altura deberán abandonar la sala. Todo el mundo miró a Alicia. —¿Pero si yo no mido 1,5 kilómetros de altura? —protestó Alicia. —Yo diría que sí —dijo el rey. —No me extrañaría que midiera más de 2, añadió la reina. —Bueno, de cualquier modo no pienso marcharme —dijo Alicia. —Además, esa regla no vale, porque se la acaba de inventar usted. —Es el artículo más antiguo de todo el reglamento —aseguró el rey. —En ese caso sería el artículo número 1 —replicó Alicia. El rey palideció al oír el alegato de Alicia y optó por cerrar el reglamento con presteza. —Señores del jurado —dijo, volviéndose hacia ellos con voz temblorosa—, ¿Han llegado a un veredicto? Con la venia de su alteza, quisiera presentar otras pruebas, dijo el conejo blanco, poniéndose en pie de un salto. Acabas de ser interceptada esta carta. ¿Y qué es lo que dice? Quiso saber la reina. Todavía no la he abierto, repuso el conejo, pero parece que está escrita por la acusada y va dirigida a alguien. Menos mal, repuso el rey, porque una carta dirigida a nadie resulta un poco chocante. ¿Qué nombre lleva el sobre? Quiso saber un miembro del jurado. No lleva ninguno, dijo el conejo blanco. En realidad, no lleva nada escrito en el exterior. Y desdoblando el papel añadió, después de todo, no se trata de una carta, sino de unos versos. ¿Reconoce el puño y letra de la acusada? Preguntó otro miembro del jurado. Pues no, le contestó el conejo blanco, y eso es justamente lo más extraño. Y todo el jurado puso cara de gran extrañeza. Con la venia de su majestad, intervino la sota, yo no he escrito eso, y nadie puede probar lo contrario, puesto que el escrito en cuestión no lleva firma alguna. Si no lo habéis firmado, declaró el rey, vuestra situación se agrava aún más. A saber qué malévolos propósitos tratabais de esconder al no firmar el papel como haría toda persona bien nacida. Este hermoso discurso fue celebrado con una ronda de aplausos. Realmente era la primera cosa sensata que decía el rey en todo el día. «Prueba evidente de su culpabilidad», exclamó la reina, «que le corten la cabeza». «No prueba nada de nada», intervino Alicia. «¿Qué va a probar, si ni siquiera sabéis lo que dicen?» «Leed, pues, esos versos», concedió el rey. El conejo blanco se caló las gafas y preguntó, «¿Por dónde quiere su majestad que comience?» «Comienza por el comienzo», le dijo el rey con toda gravedad. «Continúa con la continuación y finaliza en el final. Y luego párate». Se hizo un profundo silencio en la sala y el conejo blanco comenzó a recitar los siguientes versos. «¿Has ido por fin a verla? ¿De mí le has podido hablar? Dice que soy una perla, pero que no sé nadar. Resulta cosa probada que ella te dijo que sí. Mas, si insiste en la jugada, ¿qué va a ser luego de ti? Si a ella ellos dos le dieron, tú tres y ella una te dio. ¿Cómo de ella a ti volvieron, si antes la tenía yo? Y si yo o ella nos viéramos implicados en el caso, él confía en que como éramos, tú los libres por si acaso. Esto para los demás siempre quedará en secreto, pues siempre has sido y serás un amante muy discreto. Esta es la prueba más fehaciente que se ha presentado hasta ahora, exclamó el rey frotándose las manos. Así que proceda el jurado a dictar. Desafío a los miembros del jurado, le interrumpió Alicia, que había crecido tanto en los últimos minutos que ya no tenía ningún reparo en contradecir a nadie, a que me expliquen el significado del poema. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Los miembros del jurado escribieron puntualmente en sus pizarras, ni pies ni cabeza, pero ninguno se atrevió a explicar el poema. Si no tiene ningún sentido, razonó el rey, tanto mejor. Así no tendremos que molestarnos en averiguarlo. Y, sin embargo, continuó el rey mientras desplegaba el pergamino con los versos sobre sus rodillas y les echaba un vistazo, me parece que vislumbro algún significado en ellos. Vamos a ver, ¿no dice aquí que no sé nadar? Tú tampoco sabes nadar, ¿no es cierto? Añadió volviéndose hacia la sota. La pobre sota lo negó con la cabeza y dijo muy contristada, ¿acaso no lo parece? Y ciertamente no lo parecía, ya que estaba hecha de cartón. Bien, parece que todo va encajando, dijo el rey mientras leía por lo bajo los versos siguientes. Aquí dice que resulta cosa probada para el jurado, por supuesto. Si insiste en la jugada, eso sin duda se refiere a la reina, continuó el rey pensando en la afición que la reina sentía por el croquet. Y más abajo, ¿qué va a ser luego de ti? Eso es lo que falta por saber, le dijo a la sota. ¿Qué va a ser de ti? Y prosigue. Si a ella ellos dos le dieron, tú tres y ella una te dio. Refiriéndose evidentemente a las tartas. —¡Pero acabe usted de leer! —exclamó Alicia indignada, y luego añadió. —¿Cómo de ella a ti volvieron si antes las tenía yo? —¡Y han vuelto! ¡Aquí están! —dijo el rey en tono triunfal mientras señalaba con un dedo las tartas que estaban dispuestas sobre la mesa. —Todo está más claro que el agua. —Pero prosigamos. Dice aquí que a alguien le dio aquel ataque de histeria. —Tú nunca has tenido uno de esos ataques, ¿verdad, querida? —le dijo a la reina. —¿Histérica yo? ¡Nunca! —rugió la reina, mientras lanzaba un tintero hacia donde se encontraba Bill la lagartija. El pobre Bill había dejado de escribir en la pizarra, cuando al fin se dio cuenta de que el dedo con el que escribía no dejaba marca alguna. Pero ahora, al percatarse de que la tinta le goteaba de la cabeza, comenzó a escribir de nuevo. —Eso no es una histeria —dijo el rey, contemplando los estragos producidos por el proyectil de la reina—. Eso es otra historia. Y se volvió hacia la concurrencia con una gran sonrisa en el rostro. Pero el público acogió sus palabras con el más absoluto silencio. —¡Es un chiste! —dijo al fin el rey con voz indignada, y la sala entera prorrumpió en grandes carcajadas. —Y bien, señores del jurado, ¿cuál es su veredicto? —dijo el rey por enésima vez en aquel día. —¡No, no! —le atajó la reina. —¡La sentencia primero! ¡Tiempo habrá para el veredicto! —¡Qué insensatez! —exclamó Alicia. —¿Dónde se ha visto que la sentencia se dicte antes de saber el veredicto? —¡A callar! —vociferó la reina, poniéndose roja de ira. —No me da la gana —le contestó Alicia. —¡Que le corten la cabeza! —chilló la reina con toda la fuerza de sus pulmones. Pero nadie se movió. —Ya nadie te hace caso —dijo Alicia, que había recobrado su tamaño habitual—. ¿Cómo te van a hacer caso si no son más que un mazo de cartas? Al oír esto, la baraja entera se elevó por los aires y las cartas comenzaron a caer sobre el rostro de Alicia. Ella dejó escapar un chillido, de angustia y a la vez de indignación, mientras las apartaba a manotazos de su rostro. Hasta que despertó, tumbada en la orilla del río. Tenía la cabeza apoyada en el regazo de su hermana, quien se entretenía en apartar algunas hojas secas que habían caído sobre el rostro de Alicia. —¡Despierta, Alicia, despierta! —le dijo su hermana—. ¡Menuda siesta te has echado! —¡Y no sabéis las cosas más raras que he soñado! —exclamó Alicia. Y le contó a su hermana, lo mejor que pudo, las maravillosas aventuras que le habían ocurrido y que vosotros habéis estado leyendo. Cuando hubo acabado, su hermana le dio un beso y le dijo: —Tuviste realmente un sueño muy extraño, pero es hora de que vayas a tomar el té. Se hace tarde. Alicia se levantó y mientras se alejaba corriendo hacia su casa, pensaba en lo maravilloso que su sueño había sido. Pero su hermana continuó sentada en aquel lugar, con la cabeza apoyada en las manos, contemplando el sol que se ponía lentamente en el horizonte, y pensando en Alicia y en sus maravillosas aventuras. Hasta que ella también empezó a soñar a su manera. Y esto fue lo que soñó. Soñó primero con Alicia, y la vio de nuevo allí sentada, con los brazos alrededor de las rodillas y sus brillantes y ardientes ojos mirándose en los suyos. Podía incluso oír el timbre de su voz y distinguir aquel gesto tan suyo de apartarse un mechón de pelo que siempre le caía por encima de los ojos. Y mientras se encontraba en aquel estado, le pareció que todo el sueño de Alicia cobraba de nuevo vida ante sus ojos. La hierba se agitaba bajo sus pies y pudo ver al conejo blanco, que se apresuraba hacia la madriguera, y oír el ruido del infortunado ratón al caer en el mar de lágrimas, y el tintineo de las tazas de té que la liebre marcera y sus amigos se servían en aquella merienda sin fin, y la estridente voz de la reina repitiendo una y otra vez la orden de ejecución, y los estornudos del bebé cerdito acunado en los poderosos brazos de la duquesa, y el estrépito de platos y fuentes que se partían al estrellarse junto a ella. Y el aire se llenó una vez más del agudo carraspeo del grifo y el chirrido de la tiza de vil, la lagartija, y de los gritos sofocados de los conejillos de India, y todo ello se confundía con los distantes pero profundos sollozos que emitía la garganta de la falsa tortuga. Y así permaneció, sentada y con los ojos cerrados, y casi llegó a convencerse de que se encontraba realmente en el País de las Maravillas. Pero sabía muy bien que en cuanto abriera los ojos, todo volvería a ser lo que realmente era. La hierba volvería a ser solo eso, hierba agitada por el viento. Y el mar de lágrimas volvería a ser la laguna que tenía junto a ella, con los juncos mecidos levemente por la brisa. Y el tintineo de las tazas se convertiría en el distante tañer de las esquilas de un rebaño de ovejas. Y los gritos de la reina en las voces de algún zagal llamando a su rebaño. Y los estornudos del bebé, el carraspeo del grifo y todos aquellos extraños sonidos que llenaban el mundo de Alicia se convertirían en la confusión de ruido que podrían provenir de cualquier granja vecina. Incluso los aparatosos sollozos de la falsa tortuga se tornarían en los lejanos mugidos de alguna vaca en la distancia. Finalmente, trató de imaginarse cómo sería su hermanita convertida ya en mujer adulta, y cómo guardaría a lo largo de su vida el alma cándida de cuando era niña. Trató de imaginársela rodeada ya de hijos, contándoles quizás aquel viaje suyo al País de las Maravillas, sabiendo que Alicia reviviría entonces, en la alegría y la tristeza de sus hijos, aquellos dulces días de su niñez, los felices días del verano. Fin del libro.